Mi nombre es Amanda y ¿qué escucho cuando escucho mi voz? Voz, voz, voz. Uno, dos, tres. Pues escucho un sonido ahogado que ha tenido problemas de poder encontrar oídos. Escucho también un eco que se esconde detrás de estos audífonos y que me recuerdan que mi voz tiene muchas lenguas y que no solamente soy una persona, sino que son muchas personas que van cambiando y que esta voz en un año, cuando la vuelva a escuchar, va a sonar totalmente distinta a lo que escucho ahora. Entonces, eso espero, Amanda. Que el próximo año, cuando escuche esta voz, resuene de otra manera. De una manera muy distinta. Recordándote.